Ajá, Marcia Negra. La vi, ella me pide grito que yo la chambé. Eso da tras masacre. Bate, no fumamos como tres. Si no ando con condón, nena, usamos el plan B. Ella me pide grito que yo la chambé. Que eso da tras lo masacre. Bate, fumamos como tres. Si no ando con condón, usamos el plan B. Donde sea le damos, fumando blones, parece nada, no pinta de viola, pero enrola, encima mío mueve la cola, rebota y juega con mi pistola, soy quien la devora cuando está sola, yeah, un polvo pa' ella y na, tope to pa' darle más, dice que quiere tucial, dale, toma una jala, encima quiere flotar, la toco ya abajo, empieza a gotearse, quiere montar, pa' que yo le empiece a dar, ponte que vamos a abusar, como lo meñan la yal, ella se quiere estaciar, llamo a dealer pa' comprar. Que yo la chambé, que lo haga sin parar. Ella me pide grito que yo la chambé. Eso da tras masacre. Bate, no fumamos como tres. Si no ando con condón, nena, usamos el plan B. Ella me pide grito que yo la chambé. Que eso da tras lo masacre. Bate, fumamos como tres. Si no ando con condón, usamos el plan B. Pide grito que yo la chambé. Que eso da tras lo masacre. Bate, fumamos. Lo de abajo agita, mamacita tan bonita. Pa' darle me grita, todita desnudita. Y yo puesto pa' darle lo que me solicita. Rebota y hace clap, le corre el blon, pega la quema. Mueve la cadera al ritmo del trato. Que empiezo a masacrar, bailando me empiezo a atrapar. Cuando quiera usted repetir, viene pa' acá. Y el bombón de la nena fina, vestida de marca que mandó Cristina. Me deja loco como codeína. Si hace frío soy el que le cambia el clima. Ella me pide grito. Ella me pide grito que yo la chambé.